Aire Libre presenta Clics Modernos, el recorrido semanal por nuestras pantallas, nuestros trazos, nuestra gente. Ahora habilitamos el compartir. En los clics de esta semana hablamos con Carmina y Clarisa de las Mujeres Audiovisuales de Rosario para saber cuál es la realidad de la región en cuanto a la creación de contenido y también la historia de este grupo. Las Mujeres Audiovisuales de Rosario dicen presente en Clics Modernos. Mujeres Audiovisuales de Rosario nace en el año 2017 con la inquietud, el deseo y ciertas preguntas que venían hace tiempo resonando en varias mujeres. Y estas mujeres que provienen de distintas disciplinas del audiovisual, de distintas ramas, cumpliendo distintos roles, con distintas trayectorias, se juntan para poder empezar a conversar y sobre todo intercambiar miradas, teniendo en cuenta que hasta el momento no había existido un espacio colectivo o de construcción colectiva en el cual, por un lado, conocerse, saber quiénes eran esas otras mujeres, porque si bien muchas de ellas compartían set o se encontraban cumpliendo roles en espacios similares, no había o no existía un conocimiento total, justamente por al tratarse, ¿no?, de disciplinas tan diversas, con experiencias, edades, trayectorias muy distintas entre sí. Entonces, primero fue el interés por conocerse y a partir de allí empezar a intercambiar experiencias, preguntas y de alguna manera gestar una organización que fue de alguna manera lo que dio lugar al siguiente paso, que fue convocar a una asamblea abierta estas 20, 30 mujeres que por una inquietud pequeña, de podríamos decir individual, se organiza para abrir a un espacio más amplio como una asamblea. Y en esa asamblea es donde se define esta identidad de Mujeres Audiovisuales de Rosario, la cual siempre trata de resumir sus luchas a través de tres banderas. Mujeres Audiovisuales de Rosario se expresa, se enuncia en diferentes espacios como una organización política, feminista y federal, en el sentido de que a partir de su existencia busca generar una intervención en la realidad que nos toca atravesar en esta generación para poder mejorar las condiciones laborales, de representación, de participación. Eso es esencialmente una lucha que podríamos de alguna manera definirla también desde la segunda bandera que decía, lo del feminismo. Y federal, porque también nos resulta muy importante poder tener una mirada extensa con respecto al territorio nacional, sobre todo con el impacto que puede llegar a tener los distintos circuitos y las distintas maneras de concebir el hacer desde cada rincón de nuestro país. Sí, la verdad que, bueno, no se puede agregar demasiado, pero más o menos era esa la necesidad de conocernos, de nombrarnos y de agruparnos para llevar una lucha colectiva y que deje de ser algo individual, las problemáticas que todas teníamos que pasar por ser mujeres y disidencias dentro del ambiente audiovisual y todo lo que eso conlleva. Y bueno, así como dice Carmi, es importante lo de feminista y federal, ya que, como decimos, el territorio nos atraviesa el cuerpo. Y bueno, no es menor que hoy por hoy sigamos en pie, como hasta ahora creo la primera agrupación feminista dentro de lo audiovisual que se hizo acá en Rosario. Son distintas las líneas de acción por parte de Mujeres Audiovisuales y también va dependiendo mucho del escenario, la agenda, digamos, colectiva, cultural que nos atraviesa. Pero podríamos decir que, por un lado, están los espacios de encuentro, lo que nosotros llamamos asambleas, que son asambleas abiertas, en las cuales nos reunimos y debatimos en función de las demandas, de los deseos y también de las líneas de trabajo que quisiéramos desarrollar o que quisiéramos justamente contar de manera colectiva. Las asambleas existen desde el comienzo de la organización, se fueron dando en distintas características, pero se plantea como base el encuentro abierto a cualquier mujer o disidencia vinculada con amplias ramas del audiovisual, sean estudiantes hasta personas que lleven como profesión algo vinculado con el cine, con los medios audiovisuales. Estos espacios buscan justamente alimentar, fortalecer los vínculos. Después también una línea muy importante es la de la paridad, y bajo esta temática, en realidad bajo este como horizonte de acción, se desprenden bueno, distintas instancias, como la creación de un proyecto de ley para poder lograr justamente la paridad en los medios audiovisuales de la provincia, el cual hace unos años había avanzado en su instancia, pero ahora nos encontramos nuevamente apoyando este proyecto en su nueva presentación. A ver, Clarice, ¿me ayudás? Hablando justamente en gancho lo de la ley, lo que hacemos también es gestionar junto con otras agrupaciones del audiovisual toda esta gestión para poder sacar adelante, bueno, la ley de cine y la ley fomento, que no deja de ser un llamado o un dato menor que pidamos que haya paridad tanto en los proyectos presentados, en los jurados y una mirada de género también en los contenidos. Eso por otro lado. Y también como agrupación participamos de encuentros nacionales de mujeres, de las marchas del 8 de marzo, tanto registrando y participando. Y bueno, una actividad que surgió este año en la cuarentena fue el concurso de Dosis de Intimidad, que invitaba a mujeres y disidencias a presentar un video minuto dentro de lo que engloba intimidad o lo que representa para cada una. Y ahí, bueno, se elegía según nuestro jurado, digamos, las mejores piezas, las piezas más votadas. Y creo que fue una manera como de reactivar la autogestión o lo audiovisual, incluso dentro de casa. Digamos, eso estuvo muy bueno y fue algo que surgió nada en plena pandemia y qué sé yo, yo disfruté muchísimo, la verdad, ver todo ese contenido. Así que también hemos realizado, vinculando esto con lo que decía Clary del video minuto, otras instancias en las cuales hemos convocado a cortos, los cuales integran la biblioteca de Mujeres Audiovisuales de Rosario, que tiene que ver con producciones realizadas, ya sea en dirección, en guión o en producción por mujeres de la ciudad y la zona. Con respecto a la realización de piezas, hemos acompañado en la generación de imágenes para distintas campañas vinculadas tanto con líneas de trabajo en conjunto con Mujeres Audiovisuales MUA de Buenos Aires. Y esto que decíamos antes, que para nosotras era muy importante la articulación, porque entendíamos a la red o al tejido como justamente esa suerte de sostén, ¿no?, que nos permite seguir adelante, no solo en esta situación de pandemia, porque es una cuestión como excepcional, sino mucho antes en función de ciertas crisis, ¿no?, tanto de la industria como de las representaciones y los espacios. Entonces, otra línea de acción ha sido la de la articulación con el Frente Audiovisual Feminista de Argentina, con otras organizaciones de distintas provincias, en este sentido que decíamos de lo federal, ¿no?, con nuestras compañeras de la ciudad de Santa Fe, con la participación en la mesa de género de distintos festivales, como puede ser el Festival de Cine de la Ciudad de Rosario, como fue el año pasado en Mar del Plata, como también fue en el Festival de Corto de Oberá. Estas, podríamos decir, son como nuestras actividades generales como organización, y también integramos la mesa audiovisual de la ciudad, que dentro de la agenda local y regional resulta muy importante, porque así como para nosotras es importante articular con otras organizaciones feministas y audiovisuales del país, también es importante poder vincularnos con otros espacios vinculados con el sector audiovisual para poder llevar adelante temas y objetivos como los que mencionaba Clary anteriormente. El cine nacional está en peligro. Directores, directoras, guionistas, productores, productoras, actores, actrices, directores y directoras de fotografía. Directoras y directores de arte, de casting, sonidistas, montajistas, vestuaristas, eléctricos y eléctricas, asistentes, cocineros y cocineras, locadores y locadoras, contadoras y contadores, abogadas y abogados, exhibidores y exhibidoras, distribuidores y distribuidoras. Esta industria genera directa e indirectamente más de 27.000 puestos de trabajo, con alrededor de 260 películas al año. ¿Cómo? A través del Fondo de Fomento Cinematográfico. ¿VHS? ¿DVD? Ahora accedemos a los contenidos en plataformas de streaming. Proponemos que una parte de lo que ya pagamos a las plataformas y servicios digitales vuelva a la producción de cine nacional y se distribuya de manera federal y con cupo de género. El cine genera trabajo. Cuidemos nuestro cine. Nuevo bloque en Clics Modernos, y ahora las mujeres audiovisuales de Rosario nos cuentan algunos objetivos planteados y planes a futuro. Bueno, primero que nada, afianzar lazos e invitar a nuevas compañeras a que se unan y poder llevar esta lucha adelante siendo cada vez más. Y la verdad que hay proyectos con por ahí otras agrupaciones. Pero es más, esto más que nada para el año que viene. Seguimos las asambleas online, digamos, seguimos reencontrándonos mediante lo virtual, que es lo que podemos hacer. Y no sé, Carmen, si querés agregar algún proyecto más. Bueno, por ejemplo, este fin de semana fue la última reunión que estuvimos hasta el momento. Y bueno, en función de lo que venimos viviendo a nivel sociedad, Intentamos como esbozar algunos objetivos, pero aún están en proceso, así que no estamos como en condición de anunciar nada demasiado para el del año. Pero sí hay ideas que tienen que ver con lo de la visibilización. Bueno, recordemos que a nivel internacional el año 2020 era un año muy importante en el sentido que se había planteado como meta lo de la paridad, lo cual para nosotros sigue siendo un lema más allá de la fecha, ¿no? Así que bueno, lo que queda del año, como decía Clary, articular, fortalecer los vínculos y ver la posibilidad de generar algún tipo de espacio en donde podamos contribuir desde nuestro lado a la circulación de las miradas, de las voces y a la participación de las mujeres y disidencias de la ciudad. Mujeres Audiovisuales Rosario está en todas las redes, nos pueden encontrar en Facebook, en Instagram, en Twitter, también nos pueden escribir por mail. Como les comentábamos, nos encontrábamos reuniéndonos de manera virtual para poder debatir y poder acercar comentarios o intereses por parte de las mujeres y disidencias ya participantes, pero también de aquellas que se quieran sumar. Y bueno, por supuesto, todes invitados. Nos pueden encontrar, bueno, en Instagram como Mujeres Audiovisuales-Mar. Nos mandan un mensaje o pueden ver, bueno, lo que vamos publicando, que ahí avisamos asambleas y actividades. Entonces, invitades. Queremos hacer visibilizar los trabajos y las luchas. También necesitamos de otros espacios, así que lo supervaloramos. Y bueno, apenas confirmemos o definamos el próximo paso, les estaremos invitando y mandando toda la info. Vato loco, man. Miro record. Y realmente no sé cómo empezar esta canción. Y llego al punto de tener que escribir todo en un renglón, tratando de redactar todo en una simple oración, queriendo expresar lo que me sale del corazón. Y otra vez estoy acá, sentada en el suelo con el boli en la mano, con la mente volada para no pensar de más, con lo hecho en la esquina, fumando en un par de fa, pensándote de nuevo. Y otra vez estoy acá, sentada en el suelo con el boli en la mano, pensándote de nuevo. Desde que no estás, my bro, oh, desde que no estás, my bro. Tanta gente con etiqueta falsa de amistad. Si no estás en las malas, gato, ¿qué haces acá? Volaba que sos uno más, toca pa' allá. Y no piensen tocar los míos, porque guachimba saco fray, te digo la verdad. En el barrio compran del alto, consumen eso por la falta de abrazos, porque de pendejo cortaron todo su lazo. Y la delincuencia fueron sus primeros pasos. Perdón, mamá, por hacerte llorar, por llegar tarde a casa con la realidad distorsionada, por no luchar como me enseñaste, por ser tan débil pa' lo que me preparaste. Y perdón, papá, por no ser lo que esperabas, por estresarte y no llevar buena nota a la casa, por no cumplir con tu meta soñada y en una oficina quedarme encerrado. A veces siento que la oscuridad está muy cerca, me siento sola estando con todas esas fecas. Estoy en pausa porque me hicieron mierda, pero yo voy a arrancar. Y otra vez estoy acá, sentada en el suelo con el boli en la mano, con la mente volada para no pensar de más, con lo hecho en la esquina, fumando en un par de fa, pensándote de nuevo. Y otra vez estoy acá, sentada en el suelo con el boli en la mano, pensándote de nuevo. Desde que no estás, my bro, oh, desde que no estás, my sin regresar, espero ver pronto el progreso. Mi familia enojada porque odio el colegio, mis amigos apoyándome en todo esto, y sin embargo no veo un peso. Pero no importa, el rap no solo es eso, es escribir y demostrarle al mundo lo que siento, lo que mi alma quiso gritar hace tiempo y no pudo, no. La vida te da golpes duros, pero vos sos el que se deja o grita truco. Quiero llegar bien alto, pero sin apuro, saburo, trago largo, flasheando que sea nuro. No importa si la music no me da de comer, yo solo quiero poder mostrar mi ser. Cuando escribo pienso en el futuro o en el ayer, ey, pero